este amor es ya de veras. Yo le sopeso la vida entera. Resbalo por el cielo una estrella y con tu luz que se apena. Por mi ventana la estrella entró, me habló de tu brillo que era como un sol. Y de inmediato fui a comprobar que eres la joya más real que hay. 18 pilotos, quédate junto a mí. Te platino, te amores, déjate bien. Me deslumbra tu bling bling. No había querido a nadie así. Tu destello no me espejea. Es diamante, no le tejuela. Me deslumbra tu bling bling. No había querido a nadie así. Tu destello no me espejea. Es diamante, no le tejuela. Otros amores sacaron el cobre, por eso te voy a cuidar en una caja de seguridad. Este amor es mi tesoro, tú eres un Rolex, tu mezclada de oro. Así.